necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto por el aire limpio. Y es que no hay respeto por los pajarillos. Y es que no hay respeto por la tierra que pisamos. Y es que no hay respeto ni por los hermanos. Y es que no hay respeto por los que están sin tierra. Y es que no hay respeto y cerramos la frontera. Y es que no hay respeto por los niños chiquilinos. Y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos. Hola amigas y amigos, un cordial saludo desde Barinas, Venezuela. Estamos dispuestos ya a compartir con ustedes lo que va a ser nuestro aporte, nuestra participación en este evento mundial promovido por Puentes al Mundo y Maestros Sin Frontera, la Radio Maratón, para celebrar mundialmente el Día Mundial de la Tierra. Nuestra invitada en el día de hoy, la doctora Cecilia Gómez Miliani. Cecilia, ¿te presentas, por favor? Bueno, saludos a todos nuestros amigos oyentes en este evento tan importante. Mi nombre es Cecilia Gómez Miliani. Soy ingeniero en recursos naturales renovables, egresada de la Universidad Ezequiel Zamora de Venezuela. Tengo una maestría en gerencia ambiental y además coordino el capítulo para el Estado Barinas de la Asociación Civil Vitalis, que es una organización no gubernamental de carácter ambiental que desarrolla su trabajo en Venezuela. Cecilia, nuestra participación va enfocada, conforme lo señalan los promotores de este evento, a compartir experiencias de cómo conservar y preservar el medio ambiente y sobre todo cómo incorporar a los estudiantes de los distintos niveles educativos en cada país participante para esa tarea, ese compromiso de preservación y conservación del medio ambiente. Bueno, básicamente yo quisiera tomar como idea bandera, como este año 2011 fue decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, como el Año Internacional de los Bosques, a mí me gustaría que a partir de las escuelas, del trabajo que podemos hacer con los maestros y con los niños, podamos trabajar un poco lo que es la conservación de los bosques. Básicamente, ¿por qué los bosques? Porque el 30% del territorio mundial está cubierto por bosques, o sea que es una superficie bastante importante que necesitamos conservar. En el caso de Venezuela, que está considerado por la FAO como el 10º país en diversidad biológica, Venezuela tiene una cobertura de bosques de 51.4%, según la misma FAO. Eso implica entonces que tenemos una amplia cobertura de bosques en nuestro país y además a nivel mundial. Y eso obviamente que nos lleva a materializar su conservación. ¿Qué podría yo decir, por ejemplo, de los bosques? Nosotros podemos tener de los bosques beneficios directos y beneficios indirectos. El uso de la madera, el uso de la resina para las medicinas, el uso del caucho, etcétera. Pero además tenemos beneficios indirectos como, por ejemplo, la producción de oxígeno, la protección de los suelos, la generación de sombra, la protección contra el cambio climático. Son algunos de los beneficios indirectos que tenemos de los bosques. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Como básicamente el concurso que queremos hacer o donde estamos participando es qué hacer desde las aulas para que este trabajo de conservación pueda verse materializado y no sea solamente una utopía. Yo propongo varias acciones que son fáciles de hacer dentro de las escuelas por los alumnos y por los docentes y que no solamente pueden hacerse aquí en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo. Propongo dos actividades que tienen que ver con el reciclaje y el reuso del papel. Sabemos que uno de los beneficios que nosotros obtenemos directo de los bosques es la pulpa de papel, de donde se origina el papel que utilizamos a diario en los cuadernos escolares, por ejemplo, o en nuestros libros. Muchas veces cuando termina un año escolar, esos cuadernos pues no han sido utilizados en su totalidad. Una parte pues fueron utilizados para hacer tareas, para hacer distintas actividades dentro del aula y fuera de ella. Pero parte de ese cuaderno queda sin uso. Entonces nosotros podemos hacer dos cosas con esos cuadernos. Uno, reciclar las hojas que se utilizaron. Y ese reciclaje lo hacemos como parte de las actividades que pueden hacerse dentro del aula dirigidas por la docente, donde participarían los niños o los adolescentes. Y ese papel artesanal generado a partir del reciclaje del papel utilizado en el año anterior puede ser utilizado para hacer carpetas, para hacer invitaciones a reuniones, para distintas cosas. Pero además, parte de ese cuaderno que no fue utilizado, porque todas las mamás, todas las maestras y todos los niños sabemos que los cuadernos no se utilizan por completo, siempre nos quedan unas hojas sin utilizar. Entonces, ¿qué propongo yo? Reutilizar ese cuaderno. Entonces, esas hojas que nos quedaron las desprendemos de la base donde están, las podemos encuadernar con dos tapas hechas con el papel reciclado hecho con las hojas que sí utilizamos, las cosemos y tenemos un cuaderno nuevo a partir de los cuadernos del año anterior. Obviamente que esta idea pues necesita el apoyo de la directiva, de los docentes, de los padres, porque muchas veces nosotros mismos somos los que propiciamos el consumo exagerado de papel porque queremos que nuestros niños tengan un cuaderno nuevo cada año. Pero si nosotros les mostramos que realmente va a ser un cuaderno nuevo porque son hojas nuevas, que van a tener unas tapas nuevas que ellos mismos pueden crear y diseñar sus tapas como quieran, pues eso de alguna manera va a hacer que nosotros gastemos menos papel, lo que implicaría derribar menos bosques de donde se deriva la pulpa para papel. Entonces estaríamos conservando los bosques a través de esta actividad sencilla, fácil de llevar y donde se involucra toda la comunidad. Y sobre todo realizable. Aquí está entonces una primera idea que solo falta en nuestra opinión etiquetarla con un título. Así es. ¿Cuál es el título de este primer proyecto que surgiría en base a esta idea que has compartido, Cecilia? Bueno, yo creo que el nombre del proyecto pudiera ser Ecocuaderno. ¿Y cómo te parece si también proponemos Cuaderno Ecológico? Ah, buenísimo, buenísimo, porque eso enlaza la idea que estamos queriendo mostrar. Cuaderno Ecológico. Reciclando, cuido mi ambiente. Bien, vayamos a la segunda idea. Con la misma tónica, ¿cómo la estás concibiendo y qué proyecto podemos desarrollar fundamentado en esta segunda idea? Ok, la segunda idea se me viene a la cabeza básicamente porque en los últimos años se ha hablado con mucha insistencia de la alta tasa de deforestación que sufren los bosques, no solamente a nivel mundial, sino sobre todo en el área de Sudamérica, donde está enclavada Venezuela. Entonces, esa tasa de deforestación ha hecho que nuestros bosques disminuyan en su porcentaje de cobertura. Como nosotros no podemos llevar a nuestros niños, es un poco complicado llevar a los niños a sembrar en las cabeceras de los ríos, por ejemplo, que es donde se necesita mayor cantidad de árboles, o en las orillas de los ríos para proteger los cauces, ¿qué se me ocurre? Nosotros pudiéramos desde la escuela usar unos globos llenos de helio, o pudiera ser algunos globos, los globos estos que se llevan con calor y aire. Y en la parte de abajo, amarrada de la base de ese globo, podemos colocar una bolsita hecha de tela llena de tierra abonada y dentro de esa tierra colocar algunas semillas que sean de árboles de la región en donde estamos. Por ejemplo, en el caso de Barinas, donde nosotros nos encontramos, el árbol emblemático o el árbol más escaso es el cedro, la cedrela odorata. Entonces, nosotros pudiéramos propiciar la conservación y la dispersión de las semillas a través de estos globos. Entonces, nosotros en la escuela preparamos los globos y en esta pudiera ser el mismo 22 de abril para celebrar el Día de la Tierra, soltamos esos globos que van a ir a dar probablemente a un lugar cercano en donde germinarán esas semillas, porque le estamos dando un primer apoyo, que es una tierra abonada, y que esperemos que caigan en tierra fértil para que esos arbolitos se desarrollen y crezcan. Entonces estamos propiciando el desarrollo de zonas boscosas desde la escuela. Son proyectos muy sencillos, proyecto muy fácil y además muy vistoso, porque imagínense ustedes el cielo lleno de globos con bolsitas de tierra abajo que van a caer en un lugar donde probablemente germinen con éxito. ¿Y cómo te parece, y a los amigos que nos escuchan, si además de utilizar globos, donde puedan utilizar cometas? Buenísimo. O papagayos. Buenísimo. Como se les identifica a nivel latinoamericano. También buenísimo. En la cola de la cometa o del papagayo, el colocar, papalote, como le dicen en México, papalote. O papalote para los amigos mexicanos. ¿Y ese proyecto cómo lo identificamos, Cecilia? Bueno, pudiéramos llamarlo como las semillas voladoras, pudiera ser. O los globos dispersores. O los papalotes dispersores. También. De esas semillas de árboles que están, sean de la región, escaseando en la región y hay que reforestar. Así es. ¿Te sobran libretas o cuadernos de tus clases y no sabes qué hacer con ellos? ¿No quieres gastar mucho dinero en una libreta nueva para el inicio de clases, pero quieres obtener algo original y de calidad? Entonces este mensaje es para ti. Puedes sacarle todas las hojas que nunca llegaste a usar para luego mandarlas a encuadernar. De esta forma, no solo ayudarás a salvar el mundo, sino que ahorrarás bastante dinero obteniendo un producto original, único y hecho solo para ti. Hay una tercera idea, Cecilia. Bueno, por ahora son esas tres, la de los cuadernos que se convierten en dos y la del globo que es una. Son dos en conjunto, que son las dos relacionadas con el cuaderno, la del reciclaje y reutilización y la de los globos. Cualquier persona docente que utilice o concreta estas ideas que estamos compartiendo a nivel mundial en esta Radio Maratón, ¿cómo haría contacto contigo para saber que se concretó ese proyecto, alguno de los tres que estamos sugiriendo? Bueno, a mí me encantaría tener noticias de cualquier parte del mundo donde se puede implementar este proyecto, y para eso pueden contactarme a través de mi correo electrónico cecigomezmi@gmail.com o a través de mi contacto de Skype cecilia.gomez.miliani. Muchas gracias, Cecilia. A la orden y saludos a todos nuestros amigos. Un buen saludo, amigos, en esta Radio Maratón. Mucho éxitos para este importantísimo evento y esta es nuestra modesta participación. Muchas gracias a todos. música. Ska de la Tierra. ¿Dónde jugarán los niños? Experta invitada Cecilia Gómez Miliani. Edición y montaje Cherry Domínguez. Y todo bajo la locución y producción del profesor Luis Rafael Amario.